El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, queridos oyentes, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, respuestas en info@elbatallonpluto.com o en los comentarios de iVoox. Y tenemos mucho contenido, contenido atrasado, porque ya sabéis que en medio de toda esta vorágine se metió ese informe de emisión sobre Sonic 3 & Knuckles y al final, entre una semana que no lo hicimos porque no había contenido suficiente para llenar este espacio y la siguiente que nos invadió todo este fenómeno de Sonic, pues tenemos mucha faena, así que paso a las presentaciones una semanita más. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, la verdad es que en este podcast, como no hicimos los deberes, no por gusto, sino por las circunstancias, los anteriores semanas no teníamos responde, así que un poquito de plancha se nos ha acumulado. Vamos al tema. Eso es, tenemos mucho contenido, así que no vamos a dilatar demasiado este momento, pero hay que seguir presentando aquí a los compañeros. Atreides, una semanita más por aquí, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues bien, muy bien. Con bastante trabajo por delante, por lo que veo. Sí. Ya digo, no vamos a poder responder a todo, porque no hace falta tener una bola de cristal para saberlo, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar que el tiempo cunda, así que vamos a ello. Yo soy Sergio Tour, y voy a hacer aquí de maestro de ceremonias, y yo creo que lo lógico es empezar al menos por lo que tiene que ver con el último informe de emisión, porque hay mucho contenido por ahí. Por ejemplo, del compañero Javi RF, que dice: sin tener una relación directa con este título, solo decir que he escuchado el podcast del tirón y se me ha hecho hasta corto. Lo hacéis tan bien que estos programas sirven como legado histórico de lo que significaron muchos de los juegos imprescindibles de la industria. Felicidades, gracias por el estupendo trabajo y un placer, como siempre, escucharlos a todos. Me encanta lo que dice, ¿no? Es el legado histórico. Ojalá podamos quedarnos con eso, que estos informes de emisión sean atemporales, que no caduquen y que uno pueda recurrir siempre a ellos, ¿no? Ese es el espíritu. Yo recuerdo cuando estuvimos pensando en cómo enfocar esto y la idea era dejar algo ahí, devolver a las grandes franquicias, devolver un poquito y que queden ahí en el recuerdo como algo especial y hacerle eso, un informe. A mí, como oyente, antes de participar, siempre me han gustado eso, el que tú puedes coger y juegos que han tenido trascendencia o importancia, tienes donde recurrir para que te cuenten un poco de todo, cómo se hizo, qué cosas buenas tiene, todas las cosas. Y estos informes, la verdad es que a mí me parecen una pasada. Me alegra ahora muchísimo participar, claro, pero sobre todo que es que quedan como un referente en un momento dado para poder consultar cosas sobre el juego. Muchas veces juegas, disfrutas un montón y querrías saber más, pues ahí tienes muchísima información. Ya no solo eso, ya no solamente el mero homenaje, sino creo que el logro, que a veces lo conseguimos más y otras veces menos, eso es así, pero bueno, es el que después de escucharlo o mientras lo escuchas quieras jugar, ¿no? Quieras decir, oye, voy a darle al pause un momento, voy a ver si tengo el juego en mi estantería o me lo compro o hago lo que sea para poder realmente sentir como estas personas que están en el micrófono empatizar y entender la obra. Y eso es muy bonito, ¿eh? Ser capaz de transmitir eso. Bueno, lo interesante es ver cómo la gente lo siente, que es lo que a uno le llena y le llega, ¿no? Cuando ves que alguien se pone en el Discord a indagar y a poner, oye, que se ha quedado el juego a tal precio en no sé qué tienda, que podéis ir y buscarlo esto, que ves cómo la gente le ha picado el gusanillo y ahí pues tú te congratulas. Además ha estado genial, en esta semana precisamente está de oferta por 1 euro. O sea, que quien le haya picado y no supiera cómo, de repente ha tenido las puertas abiertas para poder jugarlo. Ha coincidido, pero oye, feliz coincidencia. Sin duda. Vamos a seguir. Más comentarios. Jerry Oviedo que dice: saludos, Batallón. Yo no pude tener Sega en su época, así que no he jugado juegos de Sonic, pero me he informado con este informe de emisión y espero algún día la saga Jak and Daxter. Aquí me encanta que siempre cuando lanzamos un informe de emisión nos llegan un montón de sugerencias, de recomendaciones. Y aquí tenemos una más para la lista. Jak and Daxter, ¿eh? Menuda trilogía. Yo la disfruté muchísimo. Pues yo no, tío. Yo es una de estas trilogías que no sé por qué, a lo mejor por edad o porque en el momento no me vino bien, pero no llegué a tocarla. Y esta y Sly Raccoon, que es otra de la época más o menos, son dos trilogías que tengo que jugar porque me han hablado muy bien de ambas y tiene muy buena pinta. Así que en algún momento, si hay que hacer algo, pues a la lista y así me obligo a jugarlo. Digo lo mismo, yo tampoco le he tocado. Debió ser lo mismo, pues yo por la época en que no jugaba este tipo de juegos y prácticamente nada. Ah, pero además puedo añadir Ratchet & Clank, que he jugado algunos, pero no he terminado ninguno, la verdad. Pero es una saga también de la época y que me pareció divertida. Yo creo que las tres deben estar bien, pero habrá que buscar hueco. Lo que está claro es que en un futuro cercano no se va a hacer. O sea, viendo que aquí, de los tres que somos, ni Juanjo ni Atreides lo han tocado todavía, eso significa que este informe de misión se hará probablemente en un futuro, pero a día de hoy hay otras prioridades presentes. Pero bueno, Jak and Daxter, sello Naughty Dog, sello de calidad, avalado. El personaje de Daxter, bueno, es increíble, yo me harto de reír. Seguimos, Jojor dice: grandioso como siempre, además con un juego tan especial de una de las sagas que más me han gustado, por mucho que no pase por su mejor momento. Aitor, preguntabas por qué siempre liberabas a los animales. Pues es que con lo que Robotnik creaba sus robots. De hecho, es algo que también se puede ver al matar enemigos, al menos a veces. Postdata: qué pena que la torre no te ponga Sonic 3 and Knuckles and Knuckles and Knuckles. Sería muy épico eso. Bueno, a mí primero, Jojor, me parece genial una cosa que puso en el Discord. Su madre es una gran jugadora de los Sonics, y eso me parece pues una madre genial, y que él le regala cosas de Sonic a su madre, así que ya me parece el tándem madre-hijo perfecto. Y respecto a lo de Robotnik con su robot, al final ese es el lore de Sonic, ¿no? La lucha de la mecanización del mundo contra la naturaleza. Sonic representa la naturaleza y Robotnik presenta pues eso, los robots, la industria, el acabar con lo natural. De hecho, yo echo de menos, porque claro, siempre hay que hacer autocrítica y creo que es bueno para seguir mejorando, que en un momento dado, de hecho el propio Atreides lo mencionas de, bueno, no voy a tocar el tema de la historia porque supongo que lo veremos más adelante, y nunca lo llegamos a mencionar, que es cierto que es Sonic, que es que la historia tampoco es una prioridad del argumento, ¿no? Pero estos detallitos creo que hubiesen mejorado aún más el programa, así que mira, para el futuro lo tendremos en cuenta. Luego tenemos a Dani, que nos pone: voy por la parte del barril aún, el cual no recuerdo que me supusiese ningún obstáculo, sería suerte. Y ya os tengo que dar las gracias una vez más por vuestro trabajo. En el audio casi me referí solo a Sonic 3, pero en cuanto a Knuckles, ese juego creo que lo descubrí con un VHS promocional que mis padres me compraron en el rastro, porque salía el Rey León en portada. Yo creo que pensaron que era la película. No os podéis imaginar la cantidad de veces que me vi ese vídeo. El Rey León, Kirby's Adventure, Animaniacs, otros muchos más que se quedaron en mi memoria y acabaría teniendo con los años, así como el gran Sonic and Knuckles. Me volaba la cabeza. Viniendo de Master System, la velocidad, gráficos y el carisma de Knuckles enamoraban. Eso sí, es el único juego de Sonic junto a 3D que no he conseguido en físico. Por otro lado, lo que comentáis, en mi entorno era mucho más común tener una Sega que una Nintendo, así que igual es territorial. Un abrazo y a seguir escuchándoos hasta que llegue al trabajo. La verdad es que lo de los VHS me ha despertado recuerdos. Yo tenía también muchísimos de esos que salían con las hobby consolas, las cintas en que le venían los resúmenes de juegos y, bueno, resúmenes, más bien anuncios. Estaba muy chulo, la verdad. No, está muy bien eso. Ahora yo no sé dónde tendré el reproductor, si lo tiré o algo, pero he encontrado, por ejemplo, ayer todas las películas de Star Wars que tenía, que compré en su momento la edición en VHS. Bueno, wow. Puse la foto en el Discord. Sí, sí, ¿Son las ediciones sin remasterizar, Atreides? Tengo las dos. Pues eso vale un dinerito, que lo sepas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pero no creo que lo venda, ¿eh? Me da la sensación. No es probable, ¿no? Yo es que lo sé porque en un videoclub las pusieron a la venta y volaron, porque resulta de que ahora mismo si tú quieres encontrar las ediciones sin remasterizar, no es fácil, ¿eh? Ahora mismo no la encuentras en ningún sitio. Claro, George Lucas lo que decía era que las había hecho sin remasterizar, o sea, sin esos efectos, porque en ese momento no podía hacerlos. Cuando las sacó de nuevo, pues aprovechó para hacerlas como él quería. Y entonces dice que el otro, pues no, es realmente Star Wars. Entonces por eso no las ha vuelto a sacar, ni parece que vayan a hacerlo. Aunque, yo qué sé, con tanto éxito, quién sabe, al final es dinero. Bueno, y aquí el sorpaso de Sonic and Knuckles y la saga Star Wars, que ya se vio también en el juego, es perfecto lo que acabamos de hacer. Sin duda, aquí hay una referencia a la referencia. Vamos a seguir, dice Ricky Rooney, espectacular informe de misión, le he recomendado vuestro podcast a un grupo de amigos que hablamos por WhatsApp de videojuegos y han empezado por este, rondamos los 34 de media y están encantados. Lo mejor, la anécdota del barril, yo me atasqué de pequeño con 10 años cuando me regalaron el juego y hasta casi mi mayoría de edad y jugando ya en emulador no lo pasé. O sea, fijaos todo el tiempo que tuvo que esperar para conseguir avanzar, ¿eh? Es que ese momento marcó a muchos. Joder, pero vaya pena, ¿no? Con 10 años se le regalan el juego y no se lo pasa por el puñetero barril. Me da una pena increíble, tío. Sí, desde luego. A mucha gente le ha pasado, ¿eh? Ya lo había leído a más gente que se encuentra en la misma situación de Ricky Rooney, que se encontraban con, en aquella época, era por revistas o que te lo contara alguien. Si alguien no sabía cómo se pasaba eso, pues no sabía, y tú no le dabas, pues te encontrabas con eso. Hasta que años después, quien lo recuperaba, pues lo podía ver, buscarlo en internet o algo, pero es que fue muy mala uva esa fase, ¿eh? Eso de que tengo una sola mecánica para pasarlo y que no se dé en ninguna otra parte del juego, no sabes ni que existe. Sí, pero fíjate que antes Dani dijo que a él no le supuso ningún obstáculo. Fíjate, bueno, es que hay algunos bastante aleatorio. Es que hay algunos magos del mando que consiguieron colarse por el hueco sin hacer nada con el barril, pero era prácticamente imposible. Entonces muchísima gente desistía, pero hay quien consiguió pasar sin hacer la mecánica de subir y bajar del barril. En fin, ya yo no fui capaz, habilidad. Tengo que decirlo, lo reconozco. Unburi 27, hola batallón, me ha hecho muchísima ilusión este informe de misión. Para un seguero de corazón como yo, que mi podcast favorito le haga un especial al Sonic and Knuckles es una pasada, menudo año. Una Mega Drive Mini en camino y ahora este especial. Gracias batallón, sois los mejores. Bueno, muchas gracias, Bumburi. Y es verdad que es el año de Sega, entre comillas, ¿no? Con esa Mega Drive Mini, este informe que hemos hecho, esa película de Sonic. Pero bueno, hay para todos los gustos, creo yo. Sí, bueno, yo lo primero, el agradecimiento, pues esas palabras de que somos un podcast preferido y tal, pues mira, eso es algo que siempre halaga. Y era el espíritu del programa, ¿no? Yo también lo dije un par de veces, el espíritu era conseguir hacer una especie de homenaje encubierto a Sega, que es algo que hoy día pues no está tan en la órbita de ser lo de lo más, pero lo fue. Y además menciona la Mega Drive Mini. La verdad es que confío en que sea tan buena como la recopilación esta en la que está incluido el juego y que, aunque todavía no está incluido el Sonic 3, es posible que caiga. Hombre, ya hay dos Sonics incluidos. Entonces, no lo sé, pero estaría muy bien que incluyan el Sonic 3 and Knuckles. No es tan fácil de localizar ahora mismo como bien contamos en el programa. Apenas se puede jugar en PC y que esté a la venta no está en ninguna otra forma. Es verdad, está complicado. Dice el Mesguay, vaya nivel al que nos habéis acostumbrado. Genial informe de misión. Nunca había jugado a Sonic 3 ni a Sonic and Knuckles, ni mucho menos a la mezcla de ambos. Pero como siempre, escuchar el programa es una delicia. Decir que ya he jugado a Sonic 3 y me ha encantado. Aunque yo soy de la forma de pensar de Juanjo. Yo también tuve Master System y la cantidad de horas que jugué al Sonic 1 de esa consola fueron ingentes. Y para mí, ese es el mejor Sonic, también por ser más pausado que los de Mega Drive. A mí me gusta ir algo más despacio y buscar por todos los rincones de los escenarios, y eso, con los juegos de Mega Drive, es más complicado. De todos modos, un juego de los grandes del catálogo y una obra de arte. Ahí estará orgulloso del Yujinaka, que precisamente quería que hicieran eso, el coger y buscar por todas partes, porque para eso había creado muchos caminos y puesto muchas sorpresas y demás. Pues jugaba como él esperaba, eso está muy bien. La verdad, por otro lado, me gustaría probar algún día Sonic de Master System, porque yo la que tuve fue la Mega Drive, pero la Master System me parecía esa consola antigua cuando lo compré y prácticamente no he jugado a nada. Pues es que la Master System era bastante más limitada, evidentemente, que la Mega Drive, y no podía ir a esa velocidad. Y esa limitación es como lo pasó con Silent Hill en la Play, que condicionó la manera de hacer el juego. Como no podían darle velocidad, pues hicieron lo que podían hacer, que era plataforma. Entonces el juego es mucho más plataformero, mucho más de llegar al salto, de buscar, de... También hay menos enemigos en pantalla porque la consola no puede gestionar eso, mueren más por caída. Es diferente, es otro tipo de juego que utiliza el Porco Spin, pero ya está. Entonces, da mucho gusto jugar a un juego distinto sobre la franquicia y a mí por lo menos me llenó mucho ese juego. Habrá que echarle un vistazo. Sí, lo comentaste en el programa, que te gustaba mucho. La verdad, me quedé con ganas, pero no debe estar ilocalizable. No sé si lo habrá en alguna compilación o algo. Bueno, emulador. Pues nada, sí. Emulador. Hay que tirar de ahí. Rey 13 Mom nos pone, simplemente decir que por mucho que maese Juan José Emperre en que no todos sois gente guapa, I insist, con voz de Dutch. Bueno, a mí no me hagáis estas cosas de poner voces porque yo no sé hacerlo. Y de este informe de misión en particular decir que me habéis hecho conectar mi Mega Drive y meter el cartucho del primer Sonic, ya que es el que tuve la suerte de tener como mi primer videojuego ever. Un abrazo, gente guapa. Pues a ti, por supuesto, por estar ahí escuchándonos. Bueno, es que eso de empezar su primer juego, el Sonic de la Mega Drive, eso es empezar con buen pie y lo demás son tonterías. Eso es por todo lo alto, de ahí nada más que podéis ir subiendo y creciendo hacia arriba, arriba. Muy bien, me alegro mucho. Sí, y muchas gracias por esas palabras. Empecé igual también, en la consola con lo que incluía. Además, tú me dijiste qué pack era, porque venía el Columns, el Hang On, el fútbol que era el Italia 90, creo. Sí. Y justamente el Sonic, que por supuesto fue el que más me gustó, aunque los estaban bien. Pero sobre todo el Sonic. Ese era el Mega Games 1, que era el de juegos tipo variado, deportivo, se podría decir así. Y después estaba el Mega Games 2, que era el de juegos de lucha, que era el Golden Axe, el Shinobi y el Street of Rage, que ese también era telita. Caray, sí, no estaba mal. Sí, pero bueno, estaba muy bien esos packs que vienen en la consola y que empiezas a jugar y tienes variedad de juegos sin tener que comprar más, que en aquella época pues tampoco estabas como para irte cada día a comprar un juego. Pues se agradece muchísimo, la verdad. Y estaba muy bien. Y el Sonic me encantó. A partir de ahí fue cuando me hice ceguero, seguro. Segurísimo, ¿eh? Es que eso marca para siempre. La primera vez que juegas a un Sonic, para bien o para no también, porque puede ser que no te guste ese tipo de juego, pero no te deja indiferente. Eso está claro. Sí, si vienes de Mario, lo mismo no te convence. Y dices, no, es mucho más divertido Mario. A mí la verdad es que en ese aspecto me gustan mucho los dos. Y viceversa, ¿eh? Había mucho jugador de Mega Drive que una vez que jugaba Sonic, ya Mario lo veía lento o lo veía... No, le faltaba ese puntito de ser un juego un poco más arcade que tiene. Y ahora, en los Juegos Olímpicos, para que tú veas, ¿eh? Toma ya, ¿eh? Los dos juntos, los compitiendo dos juntos, como siempre. Corriendo, que tú dices, pero si es que Sonic le gana de calle. Pero bueno, tienen que hacerlo para que más o menos nadie se ofenda, ¿no? Que vayan a la par. Pero bueno, ahí está. Tenemos muchísimos comentarios, de verdad. No va a dar tiempo a leerlos todos. Entonces, el de Noel, por ejemplo, que hace un apunte muy interesante, vamos a juntarlo con el de Apse. Lo digo, bueno, para que sepáis a quién nos estamos refiriendo, a Noel y Apse. ¿Qué nos pone Noel? Acabo de escuchar que Tails no se transformaba en Hyper Tails. Creo que es correcto, lo que pasa es que Tails era el mismo, pero aparecían super pajaritos que atacaban a los enemigos. Vamos, que repartía el poder a diferencia de los otros dos. Y Apse va por esa línea, dice: Tails se transformaba en Hyper Tails. El programa, sobresaliente como siempre, chicos, me gustaría proponeros algo. Ahora que está el tema de Sega candente, me gustaría que hicieseis un programa dedicado al hundimiento de Sega, hundimiento que jamás entenderé. Sony tenía PlayStation 1, Nintendo la Nintendo 64, pero Sega tenía la Dreamcast, que era superior en todos los aspectos y con titulazos como Soul Calibur, el mítico Shenmue o Jet Set Radio. La consola fue la primera implantando un modem para jugar online con el Phantasy Star Online y hasta la memory card acoplable al mando para criar y cuidar los caos de Sonic Adventure. De verdad que no lo entiendo. sigo pensando que fue la mejor de la generación. Tal vez el catálogo no le acompañó. Bueno, un apunte aquí interesante, primero con lo de Hyper Tales y luego aquí el hundimiento de Sega, que eso daría desde luego para un monográfico extenso, ¿eh? En cuanto a lo de Super Tales e Hyper Tales, no es, es el nombre que se le da. Quiero decir, a los otros dos, a Knuckles, y, perdón, a Knuckles, es que nunca me sale bien. Muy bien, muy bien. Sí, es lo mismo. Pues a Knuckles y a Sonic se convierten en Hyper, pero al otro lo llaman Super Tales también. Entonces, vale, sí que salen los pajaritos y todo eso, pero era el nombre que le daban. Por eso es por lo que lo dijimos así. Y en cuanto al hundimiento de Sega, bueno, yo creo que no fue por culpa de la Dreamcast, realmente, que no se estaba vendiendo mal, sino sobre todo por todo lo que arrastraba la compañía. Una compañía que había invertido mucho dinero en hacer una consola que se comieron con patatas, prácticamente con la Sega Saturn, y una compañía que además antes de eso se había encargado de hacer el 32-port para añadirlo a la Mega Drive y no tuvo nada de éxito, y luego el Mega CD y tampoco tuvo nada de éxito, y fueron palo tras palo tras palo. Si además contamos con lo que contaba, con lo que contabais de los problemas que tuvieron internos y la guerra que hacían dentro de la propia Sega, pues era un camino abonado para que hubiera que tomar decisiones radicales, como dejar de producir la Dreamcast porque no había dinero para poder hacerlo. Al menos eso es lo que he leído. Claro, yo lo que percibo, y ya digo, son impresiones porque nadie está en posesión de la verdad absoluta, pero quizás el fallo de Sega, o uno de ellos, fue la falta de coherencia interna. Tomar decisiones exageradamente buenas y otras que eran absurdas, como tú dices, o esa falta de una hoja de ruta homogénea, y todo eso pasó factura. Pero vamos, Sega en cualquier caso sigue viva en el corazón de muchas personas y eso es muy bonito. Y vamos a continuar, es que son muchísimos, de verdad. Simplemente dice el compañero José Firot Atreides, te menciona que por qué hablas sin aire, que te emocionas demasiado y que hablas sin respirar, que no sabe cómo lo haces, pero bueno, que es una curiosidad, dice. Pues tiene toda la razón, es tal cual. Normalmente desde siempre me ha pasado que cuando me emociono con un tema, y es difícil no emocionarse con Sonic, pues hablo más rápido. Y algunas veces van más rápido las palabras que el aire que tengo. Y muchas veces no me doy cuenta. Intentaré tenerlo en cuenta, la verdad. Porque una de estas me hago en directo y, hombre, subiré a la audiencia, supongo, pero no creo que sea la idea. No. Yo solo considero un superpoder, tío. Conseguir hablar sin aire, eso, tío, eso tienes que explotarlo, tienes que patentar esa posibilidad. Sí, soy el único que es capaz de hablar bajo el agua, efectivamente. Y el último de esta tanda, porque luego quiero irme alguno que otro del 5-11 del programa, pero Zols, que nos pone, me ha parecido un programa fantástico, es uno de los títulos a los que más le tengo cariño, también lo conocí primero por la emulación, más bien a los juegos por separado. Luego vi aquel mítico CD para PC con la versión completa y aluciné de pequeño. Siempre fui más de la parte a Knuckles, especialmente porque me gustaba mucho el personaje del Echidna, que era irritante en Sonic 3, es verdad. Actualmente cuento con el juego en la colección de Steam y estoy tentado a rejugarlo, especialmente con el trabajo Sonic 3 AIR realizado por los fans, pero lamentablemente no funciona en la portátil que estoy usando provisionalmente. Escuché mucho dato interesante durante el programa. Incluso quedé tentado a conseguir el libro Console Wars. Me ha gustado bastante la dinámica del programa, aunque quizás me complique un poco la duración de los mismos. Un gran saludo. Pues para ti, Zols, gracias por escucharnos. Yo te recomiendo ese libro de Console Wars si te gusta toda esta historia, porque es un libro que, de hecho, tengo constancia porque lo he leído y tal, de que muchas universidades americanas, para los que están estudiando la carrera de administración de empresas, Se recomienda este libro porque ya no es solamente que sea interesante o fascinante para los que nos gusta Sega o Nintendo o los videojuegos en general, sino que al final te muestra el auge y caída de una empresa, que eso es muy interesante. No una empresa, un imperio. Mucho cuidado, es que lo que pasó con Sega, eso no suele pasar. Tener una posición de dominio tan grande, tener la mitad de un mercado mundial y perderlo poco a poco por malas decisiones, eso la verdad es que es digno de estudio, toda la razón. Y me alegra ver por aquí a Zos, que hace tiempo que nos hemos visto en muchos sitios, y me gusta una cosa que comenta, porque además me lo recomendó él, es lo del Sonic 3 Air. Es un trabajo que se ha hecho y que mejora lo que es, que se ha hecho por un aficionado. Un fangame, ¿no? ¿El qué, perdona? Sí, es un fangame. un fangames, justo. Y ha hecho un trabajo para poder mejorar tanto filtros como la propia jugabilidad del Sonic 3. Está muy bien, lo estuve probando el otro día y está chulo, la verdad. O sea que si lo podéis probar, merece la pena. Vale, pues ahora vamos a pasar rápidamente a ese programa 11 de la quinta temporada que se nos quedó ahí un poco suelto. No vamos a leerlos todos, pero sí que algún apunte para que mejore lo que es la dinámica del programa, porque por ejemplo, José Higinio Dopeso González nos pone una aclaración: que Capcom haya licenciado el FB Alpha no es que se vaya a quedar el emulador, es que tiene una licencia de uso. El problema es que el FB Alpha no permite uso comercial. Y claro, si lo venden con la máquina, pues no está permitido, por mucho que uno de los administradores les haya dado una licencia. Sony hizo lo mismo con el Rearmed, pero ese emulador sí tiene una Creative Commons que permite uso comercial. Así que desde el punto de vista legal, es todo correcto. Aclarar ese error, que es importante, porque vamos, de usar el emulador a quedártelo, hay una enorme diferencia. Pues mira, mencionado el dato, creo que es de justicia aclararlo aquí. Sí, y es importante, desde luego, porque así podremos seguir disfrutando de ese estupendo emulador todos. Es que con la terminología legal, al final te lías un poco, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene el uso? ¿Quién es el dueño? ¿Quién puede explotar? ¿Quién no? Nosotros no somos economistas ni sabemos de qué va esta vaina, pero bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos y nos agrada mucho que la gente nos lo aclare para tener información mejor documentada. Sí, porque de hecho también los medios algunas veces tampoco se aclaran tanto, y cuando dan la explicación de qué es por qué está mal eso, a veces llevan al error de entender que efectivamente era tan grave, que es que se lo iban a quedar. Y al final, pues, puede ser que no lo hayan entendido ellos tampoco muy bien. Y bueno, mira, una forma de aclarar un error. Luego también hubo mucho fervor en ese programa con esa nueva información de Final Fantasy VII Remake, ese concierto, que si esa será la antesala de nuevos datos en el E3 o no. Hay varias posiciones, ¿no? Hay dos bandos enfrentados, hay quien piensa un poquito, que es más optimista como yo, otros que sin embargo apuestan por esa sobriedad de Juanjo, así que vamos a leer un poquito, uno de cada, para que haya aquí, haya para todos. Jesús del Casar Suárez dice: ¿qué durará más, el podcast o el desarrollo de Final Fantasy VII? Madre mía, Sergio, te estás enfrentando a la eternidad. Por otra parte, ojalá estés en lo cierto, Sergio, pero como Juanjo voy a mantener los pies en la tierra y creo que Final Fantasy VII va para largo. Mi apuesta es al final de la siguiente generación. No esta, la siguiente. Wow, yo tanto no iría, ¿eh? Pero bueno. Vaya jarro de agua fría te echa, Sergio. Si te pasa eso, te mueres. Sí, sí. Eso sabe, pero bueno, luego tenemos a otras personas, como por ejemplo Miguel Ángel Medina, que dice: saludos batallón, me apunto al equipo de Sergio. Final Fantasy VII es el juego de mi vida y espero el remake con mucha ansia, tanto que seré comprador el día 1. Y voy más allá que Sergio, ¿eh? Ojo, cuidado lo que él dice. ¿Por qué no puede ser el primer episodio de Final Fantasy VII Remake la gran baza de Sony para final de este año, año 2019? Y si nos sorprenden que estará disponible para Play 4 este mismo año, eso explicaría la falta de noticias sobre juegos nuevos. Y por qué no, sueño con ello. Un abrazo a todo el equipo y a la familia del Discord. Sois geniales. Para que veáis que lo de la ilusión no conoce nombre ni apellido, ¿eh? Va para todo el mundo. Ojalá. Ojalá. ¿Quién sabe? A ver, me cuesta imaginar que fuera así, pero sería fantástico, desde luego. Yo me cuesta porque también no hace tanto que terminaron con el anterior juego que ha sacado Square y coger, y ahora era el mismo director, ¿no? Entonces, si ya estuvo simultaneándolo bastante mal, para que esté ya para Navidades sería alucinante, pero jolín, me sorprendería muchísimo, la verdad. Yo lo veo improbable, y eso que yo soy el que más lo espera del mundo, pero así es. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Tenemos que dejarlo aquí, pero nos han llegado un par de audios precisamente en relación a este programa número 11 de la quinta temporada, así que vamos a escucharlos. El primero de ellos creo que es de Jojor, que nos habla precisamente de ese emulador, de FB Alpha. Nos hace un comentario al respecto, así que vamos a escuchar ambos y volvemos para comentar la jugada. Sí. Saludos, Batallón. Bueno, esto esta vez por el como comentario al tema de Capcom que salió en el programa anterior, 11 de la temporada, que he visto que hay informe de emisión de por medio, esto va a tardar un poco más en salir y así suplica a la gente, en el que comentabais lo de que Capcom iba a utilizar un emulador que se llama FB Alpha que no podían usar. Y esto es una cosa que a mí me toca bastante las narices. Principalmente porque el mundo de la informática, del software y tal, es el mundo en el cual yo me muevo profesionalmente. Y entonces, que tengas mogollón de soluciones totalmente libres y válidas para uso, que puedes utilizar, porque te venga una que sea de código abierto, no quiere decir que puedas usarla. El código es público, sí, pero tiene una licencia que tienes obligación de respetar como tal. Y tengo delante la licencia, la podéis ver fácilmente, o sea, vais a GitHub FB Alpha, o sea, en la propia página del emulador, y hay un archivo que pone license.txt, license. Y dice explícitamente en las primeras líneas, puedes usarlo libremente, modificarlo y distribuir tanto el código fuente de FB Alpha como los binarios, es decir, los ejecutables. Pero que hay restricciones. Y la primera es, no puedes vender, alquilar, prestar o buscar ganar beneficio monetario de FB Alpha. Y dices, vale, pero igual que hagan cambios o lo que sea. La segunda es que tienes obligación de hacer públicos todos los cambios que le hagas al código. Debes incluir el texto de esta licencia sin modificar, es decir, completo. No puedes distribuir binarios con más de 3 años, esto nada, simplemente cosa legal. No puedes distribuirlo con imágenes por cosas legales, bla, bla, bla. Y la última, que dice que no puedes ni siquiera buscar donaciones o aceptarlas siquiera en un proyecto en el cual utilices el código de FB Alpha. Si hay partes que las bebe de MAME, y por ejemplo MAME, es 100% open source. El MAME se puede utilizar en un proyecto en el cual ganes dinero. Tiene otras restricciones que no me he parado de leer ahora, pero ese sí que lo dice completamente, y es que lo dice incluso en la propia licencia de FB Alpha. Pero te dice que el FB Alpha no se puede utilizar, no se puede ganar dinero bajo ningún concepto. Y aquí os digo yo, vale, no digo que hagan el suyo. Es verdad que podían buscar hacer algo como lo que proponía Capcom, de patrocinar el proyecto, coger a la gente que dio el código y llegar a un acuerdo con ellos, o... Oye, quiero usarlo en esto, pero a cambio voy a financiaros el hecho de que estéis haciendo este trabajo. O voy a poner a gente específicamente a trabajar en este proyecto, que su trabajo va a consistir en mejorar este emulador. Que es algo que estaría bastante bien. O mira, o que se lo ahorren buscando otras opciones, pero que no roben, porque aquí no hay discusión. Si Capcom de verdad mete este emulador, está mal. Dice explícitamente en las primeras líneas, esto no se puede hacer. Así que bueno... Reis echado, nos vemos, chao. Buenas, Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Hay muchos temas, intentaré ser breve en todos, pero a ver si consigo hablar de todos ellos. A ver, el editor de niveles del Smash, que ha tenido su polémica por todas esas pantallas de dudosa moralidad, sobre todo, que han publicado, pues no sé, yo le veo una solución más o menos fácil, que es que tener un criterio de aprobación, o sea, que ya sean gente de Nintendo o ya la propia comunidad que puedan censurarlos de alguna manera. No sé, yo como he hecho alguna vez algún juego, alguna historia, siempre se me había ocurrido, si alguna vez hiciera un editor de niveles público, no permitiría que se subiera cualquier cosa. A ver, más temas. Habéis hablado del 13. Si queréis que os diga la verdad, cuando habéis dicho 13 no me he acordado del juego homónimo, sino me he acordado de Red 13 de Final Fantasy VII, porque se viene Final Fantasy VII. No sé si lo vais a ir resumiendo ya. Lo siento, Juanjo, no estoy de acuerdo contigo. A ver, más cosas. El tema Gamescom, no sé qué orientación le va a dar... Bueno, ahora no me acuerdo del nombre del periodista este, pero bueno, ya sabéis quién es. Pues os voy a comentar algo. Este año tengo planeado ir físicamente a la Gamescom con el Peque, porque tenemos ahí unos primos en Alemania que nos han dicho que vayamos. Además, ellos también quieren ir. Así que, oye, igual os hago de corresponsal avanzado allí unos días. No lo sé, ya os iré comentando. A ver, más cosas. Tema PlayStation 5, que se retrase. Pues está claro que se va a retrasar. ¿Y por qué? Para darle tiempo a Final Fantasy VII Remake a salir, porque se viene el Final Fantasy VII, lo tengo clarísimo. No sé si será este año o el siguiente, pero vamos, yo creo que el primer capítulo o el primer episodio, no sé cómo decían que lo iban a separar, va a venir. Y bueno, nada más, simplemente es eso, que todo lo que han dicho de la PlayStation 5 pues me parece muy bien, pero bueno, hasta que no sea una realidad, solo Ray Tracing, vale, sí es una pasada, lo de las 8K, bueno, pues vamos a tener hasta el Pong y el Tetris en 8K, por lo que están diciendo, bueno, eso ya lo veremos. Y bueno, creo que nada más, un saludo, batallón, y nos leemos. Bueno, bueno, bueno, estos son los comentarios que nos han llegado por parte de Jojor y de Fer, y solo puedo decir una cosa, Fer, eres el mejor. Por supuesto que Final Fantasy VII va a salir esta generación. Y ya está, es que a él le ha venido precisamente la asociación esa de 13 con Red 13, con Final Fantasy VII Remake. Play 5 puede esperar, porque antes tenemos un ajuste de cuentas, ¿no? Algo aquí pendiente, que es ese lanzamiento que se tiene que producir y que seguramente sea así. Bien, Fer, tú eres de los míos. Y ahora nada, compañeros, no sé si queréis decir algo de todo lo que nos han comentado aquí los compis. Bueno, yo lo primero decir que es que parece que yo no quiero que salga Final Fantasy VII y no es así. Yo qué sé, no es un anhelo, sino simplemente una sensación. ¿Pero tienes miedo con lo que pueda salir? Es decir, si sale, imagínate. No. Yo sé que va a salir un juegazo. Que va a ser un juegazo. Lo que no sé es cuándo va a salir. Sé que va a ser un juegazo porque, como ha dicho o hemos leído antes de Miguel Ángel Medina, es un juego tan grande, es el juego de mucha gente, es su juego, que no pueden cagarla. Si la cagan con esto, Square puede cerrar la puerta y chapar porque se va a pique. Le pasaría como a Sega, perdería todo el criterio. Y bueno, ya hablando un poquito de Jojor, primero decir que entiendo todo su enfado. Si él está trabajando en ese tema, pues claro, le tiene que mosquear bastante. Y una cosa que me ha encantado es cómo ha empezado sabiendo y aclarando la mecánica de cómo funciona el responde, el informe. Es decir, él sabía que el audio iba a tardar en escucharse porque había un informe de por medio. Eso es un oyente que se sabe muy bien cómo funcionamos, ¿eh? Qué maravilla. Eso me encanta eso, decir, un oyente fiel es el que sabe lo que vas a hacer. Me parece increíble. Sí, ha sido increíble. También me ha gustado de Jojor que lo explicara tan bien y que leyera esa parte para que se entienda bien por qué lo está haciendo tan mal Capcom y cómo no debería poder hacer nada de esto. Pero lo que yo me pregunto es, ¿y qué van a poder hacer contra esto? Es decir, ¿quién va a poder reclamar? Porque al ser así abierto, aficionado, sin no tener ánimo de lucro, no sé yo. Además, una demanda de este tipo debe ser increíblemente cara. Entonces, no lo sé. Está muy mal por parte de Capcom, pero me da que se va a ir de rositas. Y eso es una lástima, la verdad. El problema de que la justicia no entre de oficio en estas cosas es un problema de abuso de dinero. Simple y llano. Capcom tiene millones, abogados, bufetes, etcétera, detrás. Y por desgracia, estas personas pues serán, pues, como tú y como yo, trabajadores que no podrán permitirse meterse en ese fregado. Y claro, ni tasas, ni costas, ni nada. Es que no hay quien pague eso. Juanjo, pero ¿qué necesidad existe? Es decir, precisamente una compañía como esta está dispuesta a gastarse millones en litigios y no millones en desarrollar un emulador. Claro, ¿es todo tan ilógico? Completamente. Si además hace unos meses sacaron la compilación de los Street Fighter, que funcionaba con su propio emulador, habían contratado una compañía para que lo hiciera, no recuerdo ahora cuál era, pero hicieron un trabajo fantástico y funcionaba muy bien. Ahora cogen y se meten en este jardín, que es un problema para su imagen como mínimo, porque las ventas, bueno, irán como vayan, pero desde luego, si se ha hablado de Capcom con lo bien que se estaba hablando últimamente, que lo habían hecho bien, ese emulador, el Resident Evil, el propio Devil May Cry, y ahora se meten en este jardín, y no hemos mencionado el diseño, porque bueno, habrá quien le guste y todo, pero... Hombre, como perchero, la verdad es que está muy bien. Sí. No, bueno, yo no sabría dónde colgar las cosas, ¿eh? Porque yo no veo dónde están los mandos. Sí, tío. Hombre, en los joysticks. Sí. Si no se ven bien, tío, no se ve nada bien. No, es de verdad que no sé, debe ser el que lo ha hecho es el de la antigua guardia, que no dejaban hacer nada más, que bueno, pues anda, ocúpate de eso. Yo porque creo, si no, no lo entiendo. Yo creo que todavía queda gente, no mucha, pero queda gente de Capcom en Capcom y todavía hace falta hacer una purga y echar algún que otro lumbreras, no sé, que vaya decisiones han tomado. El diseño es muy narcisista. Eso está clarísimo. Y bueno, no vamos a volver, porque es hablar de Capcom Home Arcade y nos ponemos malos. Así que vamos, si os parece, ya acabar con este batallón responde. Hemos tenido dosis de todo tipo, de informe de misión, del programa anterior y un montón de cositas. Así que, Juanjo, que nada, que nos vemos la próxima semana. Pero antes hay que hacer esa lectura de likes que te ha tocado. Ya no está Tony ni está Hitor, tú eres el siguiente en la lista. Yo soy el reserva del reserva. Sí. Imaginaos lo bien que lo hago para ser el reserva del reserva. Bueno, vamos allá con estos 70 me gustas que son Zols, Apse, Paco Jones Hong, Alfa Stigma 94, Fede Orth, Javi Martín García, Zacan Cefil, CJPG, Fermín Gamboa Martínez, Bumburi 27, Ricky Rooney, Bani Cronenberg, Cristian Aranda Carretero, Machangas, Adán Hernández, Juan Connor, Dubius Borja, Nacho Silva, Spawn 0029, Payball 87, Jorge Yes, Magic JGR, Bruno Dog, Juan Antonio Góngora Martínez, Juan Diego González del Río, Pablo Rioja, Iván Saucedo, Andrés García Luque, Enrique Cedillo, Cafasán Fec, Camuy Dourden, Darsida, Rey Trecemón, Pipes, Cerdiablo, Sergio Fernández Muñoz, Miguel Ángel Medina Domínguez, Rubén Cano 007, Jocude, Percalín, Don Patch, Nintendo Nada, Niceros, Se Viene Fernan Final Fantasy bien, 7, bien, bien. Salore, Marcos Díaz Acevedo, Roberto, Alicia, Alice Ingel, Lizan 00, Daviduco, Vaya 34, Buis, Booker de Wit, Descender, Sender, Shrocker, Alejandro Jiménez Cruz, Igor Usán, The Pit 51, Diego de Pablo Federsen, Antonio Resina, Calacas, Javi RF, En la Boca del Cinéfago, Peter Griffin, Uda Hermes Guay, Alwa, Ofelia Ack, Raquel y el gran, grandísimo Jojor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, efectivamente. Muchas gracias. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida. Juanjo, nos vemos el martes que viene. Pues nada, nos vemos el martes. Desde aquí, mi agradecimiento a Jojor por el trabajo que está haciendo con la web en esta colaboración con Sergio, que me parece algo genial. ¡Buah, qué paciencia! Ya os lo digo, ¿eh? Os invito a todos a que os paséis el batallónpluto.com, sobre todo a partir de ahora, porque los programas antiguos tienen el diseño que tienen, pero a partir de ahora cada nuevo programa creo que visualmente acompaña mucho. Así que eso, reitero, igual que tú, en ese agradecimiento a Jojor. Y a Traides, lo mismo, nos despedimos ya. Pues sí, muchas gracias. Y lo mismo digo, muchas gracias a Jogor, porque creo que está haciendo un trabajo estupendo. La web está quedando muy, muy bien. Sí, sí, sí, sí. A ver si conseguimos crear ese repositorio soñado de que cualquiera pueda encontrar un programa de ¿en qué programa hicisteis una que estamos jugando de tal juego? Pues lo buscas ahí, pa, pa, pa, pa, y te sale. Esa es la idea. Además, incluso he visto que están las canciones, que está de qué es cada una, lo que está muy chulo, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, ahí está. Y nada, yo soy Sergio y nos vemos, como digo, la próxima semana aquí en el Batallón Pluto con más contenido y esperemos que aquí la familia al completo se reúna porque cada vez somos menos. Vamos ya por 3, en la siguiente seremos 2 y acabaré hablando yo solo. Pero bueno, espero no tener que leer los likes, tener siempre a alguien al lado para hacerlo. Eso tengo que decirlo. Así que nada, nos despedimos ya y nos vemos. Un saludo, adiós. Chao, chao.